Pero meter en la mesa no nos ha pasado prácticamente nunca, pero bueno, alguna vez tenía que ocurrir. Volvamos al tema de la guerra, a ver nuestra audiencia qué opina. Los hechos bélicos, ¿no es cierto?, tienen tres nombres clásicos. ¿Qué pasó? ¿Quién me llama por teléfono? A ver, vamos a mirar. A lo mejor está... ¡Ah, Gustavo Varela! No puede ser. A ver. ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? ¿Cómo está? ¿Quién habla ahí? ¿Cómo quién habla? Conductor del programa. ¿Y ahí quién habla? ¿Por qué no le ponemos alta? Estamos en el altavoz. ¿Está en el altavoz? Bien, bien. Está robando de algo de mi reducto. Perdón, estacional. Ajá, ¿cómo la está pasando? ¿Bien? Sí, empecé ayer, así que hasta ahora estoy haciendo nada. Es un rato largo. Pero bueno, estaré siguiendo cansado. Escúchame, ahí en Estados Unidos hay alguien que siempre nos escucha, que se llama Alexander Irigoyen. ¿Por casualidad no lo vio? Sí, por supuesto. Pasé a saludarlo, obviamente. Ah, pasé a saludarlo. ¿Está todo bien? Estamos todos perfectos. ¿Cómo se ve usted? Bueno, entonces, mándale mis saludos y te lo vuelve a ver. La deuda, siempre. La deuda que le comento. Sí, aparte siempre manda mensajes. Últimamente no está mandando mensajitos como antes, ¿eh? No sé si no nos escucha más. Bueno, acá estamos con los auriculares y hay uno que ya está para disposición final, ¿eh? Según Juanchi. Una cosa, quería hacer una aclaración. El día de los oficiales de ejército es el 29 de agosto. 29 de agosto. Pero la verdad es que no hay grandes festejos. No es algo recordado por todos, ni siquiera el día del soldado tampoco, así como día. Se habla del día del ejército que nos engloba todo, pero bueno. Felicitamos a los oficiales con nuestra actividad, al 29 de agosto. Se entregan flores. Sí, a los oficiales casilleros. Ah, no. Pues yo sé que hay muchas cosas que están cambiando, pero ya. Antes se entregaban medallas, se entregaban. No, ahora se entregan flores. Se ponen ofrendas florales, pero los oficiales fallecidos, otra cosa. Ah, bueno. Sí, bueno, lo que pasa es que la vacación me está pegando mucho. Está bien, descanse, que lo esperamos acá para preparar todo para la entrega de estatuillas, ¿eh? Sí, señor, y recuerdo a Daniel ayer. ¿Cómo le va? Acá Daniel presente. ¿Todo bien por ahí? Sí, sí. ¿Qué Daniel? Bueno, Daniel. No, bien, un placer estar acá, bien acompañado. Y sé que lo está pasando bien ahí, en Estados Unidos. Bueno, para el miércoles que viene prepara una pequeña columna, ¿eh? No simplemente saludar. Bueno. No, voy a pasar a algo. Bueno. Muy bien. Muchísimas gracias. Así que, por favor, gracias, cariño para todos. Gracias. Y mando un abrazo hasta el momento de vuelta para el hospital y muy buenos cinturones de domingo, Agus. Un abrazo. Muy bien. Gracias. Continuamos en... Malvinas. Muy bien, Juanchi. Va, ya va. Va cayendo la juventud, va buscando su espacio. Y nosotros, bien contentos. Bueno, entonces... Hablábamos de estos eventos, para nombrar un nombre genérico que no existe, pero evento bélico. Podemos hablar de los combates, de la batalla, o las batallas, y la guerra. Voy a dejar un poco de suspenso en esto, y le voy a preguntar a nuestra audiencia, ¿cuál es la diferencia esencial, no pequeñas diferencias, la diferencia esencial entre los combates, la batalla, y la guerra? A ver si alguno de nuestros, ojalá fuera el ministro de defensa que llamara, porque no sé si estará tan en claro de qué, pero espero que sí, nos dimos una chance nada más. ¿Pero qué diferencia esencial, en esencia, para aquellos que estudian filosofía, la diferencia ontológica entre combates y batallas, y la guerra? Hasta ha sido un comentario. ¿Ya salió un comentario? Se adelantó lo que vos estabas hablando, pero no es tan directo. Por ejemplo, hablamos de que la guerra continúa, como decía, sí, el audio. Sí. Hablamos de Bariloche, obviamente, se está viendo, de que es una guerra inconclusa con respecto a medidas, ¿no? El combate sigue por otros medios. Hoy en día, en vez de usar misiles y cañones, tenemos que usar como armas la difusión de la gesta, como programas que hace la comisión y otros programas, obviamente, reportajes de los veteranos de guerra, en canales abiertos de televisión y radio, y fundamentalmente las charlas que se puedan dar a las escuelas e institutos de formación docente. ¿Sabes qué? Justamente un poco lo que estamos. Estamos de acuerdo, pero yo siempre los actos digo. Sí, cada acto, cada programa de radio, cada maestra que habla de Malvinas es un combate más para la malvinización y para el no olvido. ¿Y qué hace? Que nuestros chicos, si lo escuchan, en los colegios donde los maestros, directores se ocupan de esto, tengan esa sensibilidad que teníamos nosotros, que lo mamamos de muy chiquito, que para mí las Malvinas, las argentinas, era algo que lo tenía incorporado en la piel, era algo muy profundo también. Se fue perdiendo un poco, por eso cada recordación que hacemos es un combate, como dice Baume, de Bariloche. Y ya que hablamos de diferencia entre guerra, batalla y combate, ¿qué, ya si la gente puede opinar también, qué diferencia hay entre sándwich del sur y sándwich del sur? Bueno, qué cosa, puede ser que siempre tiene que poner la llaga. Y yo sé, porque tú también. No entiendo. ¿Qué diferencia entre los sándwiches y la cocina sándwich? No entiendo. Va. Hoy quería hablar, porque lo dejamos planteado en otro programa, acerca del Brexit. El Brexit, para aquellos que no están muy familiarizados con el término, es algo que a partir del 2009 planteó Gran Bretaña de irse de la Unión Europea. Esto provocó una conmoción muy importante en las islas, a tal punto que se votó un referéndum. En el referéndum ganó el sí, pero con algunas salvedades. Por ejemplo, en Escocia, particularmente, ganó el no. O sea que los escoceses no querían irse del Brexit. Ahora, una cosa es irse del Brexit cuando uno está en campaña electoral, como tantas cosas, a cuando ejerce las funciones del gobierno, como le pasa ahora a Theresa May. Ella ahora está hablando de un Brexit blando. Un Brexit blando, conocido como el modelo Chequers. ¿Qué es este Brexit blando? Es blando, justamente. Nos vamos, pero no tanto. Nos vamos, pero quedamos con algunas cosas comerciales, ¿no? Entonces, su propio partido, que es el que impulsó el Brexit, le está diciendo que no, nada blando. Queremos separarnos totalmente de Europa. De hecho, Inglaterra, Gran Bretaña siempre tuvo este... Fíjate que fue el único país que, a pesar de estar en la Unión Europea, seguía teniendo su moneda. Era el único. No tenía los euros, sino las libras de sterling. Ahora, nosotros, cuando nos enteramos de forma epidémica del Brexit, pensamos que era una oportunidad para la Argentina. Y ahora de nosotros, todo lo que estamos estudiando desde el punto de vista de relaciones internacionales, el tema de las islas. ¿Por qué? Porque esto involucraba salir de la Constitución de la Unión Europea. Y la Constitución de la Unión Europea pone como territorios europeos de ultramar a una serie de territorios por todo el mundo, en donde nosotros reclamamos vigorosamente que no podía ser que tuviera lo que denominan ahí Isla Falkland, que son nuestras queridas Islas Malvinas. Al salir del Brexit, esto deja de tener vigencia, deja de ser un territorio de ultramar de la Unión Europea. Entonces, acá no solamente se trata del Brexit, sino, como lo dice un estudioso argentino, habla del Malvexit. Él dice Malvexit, a mí no me suena. Yo, no. Si podía ponerlo, Malvexit. O sea, también salen del paraguas de la Unión Europea nuestras queridas Islas Malvinas. ¿No es cierto? En este momento Theresa May tiene problemas tremendos en Gran Bretaña porque tiene problemas con el otro partido, porque es opositor. Dentro de su partido, porque este Brexit blando que él quiere plantear está negado por los más duros de su propio partido. Tiene problemas con los escoceses que le dijeron, vete, te dijimos que no votaras, porque en este momento eso significa muchas cosas para Gran Bretaña. Pero yo le voy a decir lo que significa para las Malvinas salir del Brexit, o el Malvexit. Pierde el Fondo Europeo de Desarrollo. Pierde los aportes del Banco Europeo de Inversiones y toda la accionaria del Banco Europeo de Inversiones. Pierde todos los aportes que recibía de Europa para educación y temas de medio ambiente. Entonces, está perdiendo mucha plata. Y sabemos que a todo lo que tiene que ver con lo anglosajón, si hay algo que les importa es el business o el dinero. Como decía algún estadista, los ingleses no tienen amigos, tienen intereses, ¿no es cierto? A ellos no les interesa. Por eso yo siempre hablaba, cuando podía, tenía diferencia, con los temas de negociación con Malvinas, que había que buscar cómo no afectar los intereses de los británicos en una primera negociación. Porque ellos la bandera, no la bandera, que tienen más, eso nos interesa a nosotros, que lo tenemos en el alma. A ellos les importa el petróleo y la pesca. La protección. Y la protección en Antártida, que bueno, eso estaría para charlar largo y tendido sobre el tema de la Antártida. Ahora, ¿cómo han reaccionado los países? Los kelpers en este caso, los marineros, la gente que está en las islas, y cómo ha reaccionado la Argentina ante esta nueva situación. Los kelpers, que son 3.500, una población no estable inclusive, pero no, son más de 3.500, se han organizado. Entonces, saben que la Unión Europea comenzará a aplicar tarifas de los productos británicos y de los productos de ellos. Saben que van a tener problemas, saben que empiezan a perder dinero. Entonces tienen que renegociar rápidamente en el mundo el 75% de sus ingresos que son de la pesca. Y ese producto, el 90%, se consumía en Europa. Entonces, para que no les cobren impuestos en Europa, que no les cobraban cuando pertenecían a la Unión Europea, tienen que salir al mundo, a otros lados, buscar otros mercados. Entonces, nosotros vemos la anécdota de que en el Uruguay hay un stand promocionando las Islas Falkland, inversores, vayan a invertir, y pensamos que es una cosa trivial, pero no, esto responde a una profunda estrategia, y podríamos decir hasta aquí la estrategia, de los comerciantes de las Islas Malvinas, que están saliendo a buscar otros mercados que no le cobren los impuestos que le va a cobrar Europa a partir de ahora. Entonces, están apelando a eso, a buscar mercados, fundamentalmente en Chile y en Uruguay, y están buscando que lleguen más vuelos para fomentar el turismo y para traer y sacar productos de las islas. Ahora, ¿saben ustedes cómo responde la Cancillería Argentina a este? Fíjense que es un grupo de kelpers, pero que están muy influenciados por la política inglesa de miles de años de diplomacia y de saber lo que son mercados de intereses. ¿Cómo responde la Argentina? ¿Cómo ha respondido la Argentina? Con el acuerdo forado de Duncan, que hemos hablado tantas veces en este programa, donde le facilitamos una serie de cosas, como son los vuelos, etcétera, etcétera. O sea, que en vez de buscar la forma de que el Brexit los afecte, y el Malvexit también los afecte, estamos buscando la forma de solucionar el problema a los kelpers. Podríamos hablar mucho más, pero antes de seguir hablando mucho más, me gustaría escuchar a nuestros oyentes, que nos hagan saber su opinión sobre las cosas que yo estoy diciendo, a manera, así por decirlo, pomposamente, de columna editorial, pero que no pretende fundar una verdad, sino abrir una incertidumbre sobre un pensamiento mío, para ver si alguien tiene algunas opiniones diferentes a las que estoy... Ya arrancaron algunos de nuestros oyentes. A ver, adelante. Leo uno de colorante porque alguien que se sintió tocado por lo que dijiste. Recojo el guante mientras escucho la conversación con Gustavo Varela, quien compartió unos pollos a la parrilla anoche con nosotros. Los saludo como corresponde. Como siempre, dicen, el tiempo tirado y siempre tiene mucho material para atentar. No les ruego tiempo cuando saludos, pero si les escucho un abrazo, Alexander. Alexander, Alexander, yo sabía que no me iba a parar. Volviendo al tema, tenemos tanto apoyo sobre los dos temas. Sí, sobre las diferencias de combate sobre y sobre lo del Brexit. Sobre lo del Brexit, Miguel Rodríguez sacará lo que yo opiné. Al salir del Brexit, el Reino Unido pierde el estatus de las islas de territorio ultramar que antes estaba bajo protección de la Unión Europea. Exacto. Walter nos está escribiendo con respecto a la diferencia de combate y guerra. Esa cosa, a ver si entendí bien. Un combate es el enfrentamiento armado en sí. Una guerra engloba todos los combates en el campo de batalla y los negociados entre los enfrentados. O sea, terminó el combate, pero no la guerra. Estoy bien, pregunta. Vamos por ahí, haciendo lo hablamos. Como profesor, que no puede dejar de le pondría un 5, digamos. Pero me gusta, no es pedagógico, al contrario. Está, tu sistema de cuenta está aprobado. Pero hablamos de la diferencia básica, esencial, ontológica entre combate y batalla y la guerra. Yo estoy seguro que algún oyente lo va a saber. Bueno, y también para hablar de maestros, apareció el famoso profesor Siruela. ¿Vale? Eso quería decir, no me salía. No, acá Alejandro Mendolara. Alejandro Mendolara. Así que maestro Siruela está también escuchando. ¿Y qué dice Alejandro? No, está escuchando. No, pero de la vida está haciendo el misterio. Se llama a hacer sus aportes seguramente. Bueno, muy bien. Hoy el tema que teníamos planteado para hablar con el veterano que venía era la logística. Y la logística es un tema variable, complejo, interesante. Por empezar, el término logística salió del mundo militar. Yo siempre le digo a algunos amigos que no lo conocen esto. Cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, un momento previo, se estaba estudiando en la Escuela de Guerra de Estados Unidos, Fort Leavenworth, cómo organizar, ante la complejidad existente, un especie de gabinete del comandante a distintos niveles. Porque antes, el general, vamos a poner Napoleón, por decir algo. Napoleón, o también San Martín. Él ordenaba personal, operaciones, comunicaciones, logística. El comandante manejaba todo, porque las comunicaciones eran unas banderolas. La logística era lanza y sable y algunos cañones que hacía ya Freddy Bertrand. y basta. Lo demás era la caballería, la infantería, los fusiles, no había mucho más. Entonces el comandante podía absorber todo eso. Pero llegó un momento en que la política de reemplazos de personal se hizo tan compleja que la parte electrónica y contramedidas electrónicas y demás hizo tan compleja el tema de las comunicaciones. Disparidad de armamento, la logística, tanques, aviones. Entonces, había que ponerle al comandante un hombre que le manejara lo que era personal y le diera exposiciones sobre el tema personal. Otro de inteligencia, porque había que manejar. Ya la inteligencia no era simplemente ir del otro lado de la colina a ver qué había. Había espionaje, bueno, ahora tenemos hackers, tenemos... En operaciones lo mismo, que era lo más tradicional, donde el comandante quizá influía más, pero tenía alguien que lo asesoraba en operaciones. Y la logística se hizo tan complicada, porque San Martín no sé cuántos tipos de munición podía haber llevado del otro lado de la cordillera. 4 o 5 tipos de munición. Sí, sí, y los cañones. En cambio, ahora desde la pistola hasta los misiles inalámbricos, bueno, en fin, todo, entonces, evidentemente, la logística necesitaba el logístico. Y se crearon estas áreas. No sé por qué, eso sí, si alguno de ustedes sabe, estamos con la oyente interactuando, ¿por qué en la Fuerza Armada de Estados Unidos se llamó a ese saber logística? Bien, no sé por qué no se llama de logos. No, no, no, no, conocimiento, ¿no? O sea, por ahí alguien lo sabe. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, esta idea del staff, que es el nombre americano del Estado Mayor, es absorbido por las empresas. Y ahí recién, en los años 50, aparecen en las empresas el staff de la compañía, donde hay uno que maneja recursos humanos, personal, otro que maneja conocimiento de la competencia, que es inteligencia. Y entonces, ahí también aparece el término logística para todo lo que es la compra de materiales, el acopio, la distribución, etcétera, etcétera. O sea, que todos estos términos surgen de la vida militar cuando se termina la Segunda Guerra Mundial. Entonces, lo que yo siempre me ha llamado la atención de la logística es que si bien pareciera ser a veces la cenicienta de las operaciones, porque uno siempre está exaltando el valor del soldado, del comandante que va al frente, o lo que sea, la logística acompaña. Pero estuvimos leyendo con Claudio el libro de un coronel que era subteniente en Malvinas, y que mientras el soldado, el suboficial, el oficial, estaban preparando su pozo de zorro, trabajando en su pozo, pero de alguna manera, yo no digo que fuera aburrida, pero sí tediosa su actividad, porque era perfeccionar su posición, aguantar por las noches después del 1 de mayo de los bombarderos, pero los que estaban en la logística no podían estar en esa situación, tenían que estar todo el tiempo solucionando problemas de la gente, ¿cierto? ¿Qué le dice vos, Claudio, de la parte logística en lo que hace, por ejemplo, a un oficial subteniente de intendencia de la unidad? Bueno, el libro, que lo quiero mostrar, ¿no? Porque, para que lo quiera leer, hasta el último día, Logística, la otra guerra de Malvinas. Hoy es coronel Dardo José Forti, y en la guerra de Malvinas, él fue jefe de sección de intendencia del regimiento de infantería mecanizado 3. Es decir, era el responsable de darle de comer y vestir a la tropa del regimiento 3. 1000 hombres, que después fueron 1043, una cuestión así. Y, digamos, yo quiero empezar como empieza el libro, ¿no es cierto? El libro cuenta minuto a minuto hasta la despedida de sus padres y demás, pero lo que más me impactó de cómo empieza es que él recibe de su jefe de compañía la orden de movilizarse. Dice, bueno, prepare los cálculos de las raciones para 1000 hombres. Y tengo acá, lo anoté porque está en el libro, ¿no es cierto? Simplemente lo transcribí, ¿no es cierto? Ahí tenemos un Excel, él tenía un papel y un lápiz, año 82. Y solamente para 30 días, y solo para comida, sin hablar de especias, sin hablar de nada, había 24 toneladas. 24 toneladas para abastecer. Después le dijeron que eran 15 días, después fueron 7 días. En definitiva, el subteniente, Forti, en ese momento, preparó todos estos víveres, fueron a Malvinas con los aviones, y los víveres llegaron en el barco Formosa varios días después. Y ahí empieza la guerra que él llama logística, la otra guerra de Malvinas, por eso se llama. ¿Por qué se llama la otra guerra de Malvinas? Porque él tuvo que luchar contra todo y todos, inclusive contra sus propios compañeros, y contra las propias miserias, que también, lamentablemente, las cuentas son públicas, no hay ninguna crítica, es para aprenderlo, ¿no es cierto? La palabra improvisación se repite mucho en el libro, y después empieza a ser un... Cada capítulo del libro, así grande conceptualmente, habla primero de la movilización, la comida, cómo la preparan, cómo conseguían los alimentos, qué tipo de... cómo conseguían el agua, ¿no es cierto? Que era otro capítulo, ¿no es cierto? El vestimenta, otro capítulo, y el último capítulo que es un anexo que se llama, que son testimonios. Son 19 testimonios de veteranos de guerra de Malvinas que van desde el general Magallanes, querido general Magallanes, que falleció hace poco, hasta su teniente jefe de sección, y todos hablan de lo que le ha sucedido en la guerra de Malvinas de respecto del servicio de intendencia. El servicio de soldado que está en primera línea, que tiene que comer, tiene que vestirse, tiene que abrigarse, ¿no es cierto? Si nosotros estamos acá comiendo, imagínense un soldado, más de 60 días, con 3 grados bajo cero, con lluvia, y estos hombres trabajan las 24 horas del día. Bueno, esto es lo que cuenta el coronel Forti. Yo diría que es un libro, más que de intendencia, sí, es obviamente un libro de servicio de intendencia, es un libro para todos los oficiales y suboficiales del cuerpo comando. Todos los oficiales, porque de manera de previsión no es de intendencia, es del equipo de trabajo. Se llama alistamiento, no es su problema, es el problema de todos, ¿no es cierto? Lo hemos aprendido después de Malvinas, hemos vivido, hemos sacado provecho de todas estas experiencias de nuestros queridos veteranos, ¿no es cierto? Que han escrito, algunos han escrito con mucho detalle, les ha costado escribir también, porque recordar y volver a ese momento y más cuestiones, y sabemos todos que hubo un proceso de silencio también, romper ese silencio y arrancar, y lo tenemos que agradecer, ¿no es cierto? Porque para los que son soldados hoy en actividad, aprender del error, dos cosas, aprender del error y aprender cómo piensa un comandante, y lo repito esto, aprender cómo piensa un comandante es lo más importante que tiene que saber un oficial y un suboficial. Y me hago eco de las palabras de Coronel Sanela en su monografía. Aprender cómo piensa un comandante, qué hizo, por dónde fue, si caminó, si tuvo frío, eso es común, pero cómo pensó ese momento y le salió bien o le salió mal, es clave para el oficial conductor, el suboficial conductor, ¿no es cierto? El conductor en sí, porque en la guerra está lleno de casos de soldados que fueron, se hicieron cargo de fracciones, de jefes que se hicieron cargo de regimientos, y al revés también, de jefes que tuvieron cargo de una ametralladora. Volviendo al punto, volviendo al tema de la logística, ¿no? Un soldado de infantería, digamos, ¿cuántas horas podrá dormir en su posición de las 24 horas del día? ¿Cuántas horas podrá dormir? Mire, en realidad, dormir debería dormir 8 horas por día. ¿Cuánto puede dormir un soldado que está trabajando para el tema de intendencia. No hay. Hay turnos. Inclusive en el libro... ¿Qué dice el libro? ¿Cuánto dormía el coronel Forti en Malvinas? No, el libro, digamos, no habla exactamente de cuánto dormía, pero habla de las 24 horas y un turno permanente. ¿Por qué tenía que servir el desayuno a una determinada hora? Y repartido en todo el frente del regimiento, ¿verdad? Sí, sí. Para servir el desayuno, supongamos a las 7, 7 y media de la mañana. Un poco más tarde, por la hora de la mañana. Claro, pero supongamos que se ponía el objetivo a las 8 de la mañana. Tenía que empezar a calentar el agua como mínimo a las 4 y media, 5 de la mañana, con la turba que costaba una barbaridad, porque no tenía leña, obviamente, no había glicerina, y no tenía glicerina para la... Se había acabado. Y él cuenta todo lo que tenía que pensar todo el tiempo. Para... Su misión era llevar el alimento caliente, dos veces por día primero, y después una vez por día, a todos los soldados del regimiento. Yo lo que quería, sin medios. Lo que quería destacar justamente, haciendo esa palabra, sin medios, ¿no es cierto? La pasión, como cuenta el coronel Forti, lo que ha vivido. La pasión, la alegría de decir, hoy le he ido a comer a los 1043. Ese era su... Ese día era, y yo me era feliz. Esa es la parte más importante, ¿no es cierto?, del soldado, cumplimiento de la misión, ¿no es cierto? Y quiero también hablarles del descanso, si me permite. Es verdad, la logística no duerme nunca. Esto ya está establecido en la milicia, en la vida civil, la logística no duerme nunca porque tiene que estar siempre antes de que pasen las cosas, ¿no es cierto? Y previendo lo que puede llegar a pasar, y como dice el coronel Forti, es una magia, ¿no es cierto?, imaginando lo que puede llegar a pasar. Ahora, ¿qué pasaba con los ingleses? Los ingleses decían, a ver, ¿en qué momento podemos bombardear? Y bueno, vamos a bombardear en el momento que duermen, en el momento que comen, así no pueden comer, es clave. Porque si uno tiene frío, tiene sueño y encima no come, para el combate no sirve. Entonces, los ingleses buscaban el momento exacto de la comida, del desayuno, del almuerzo, de la cena para bombardear. Y ahí es donde iban minando la mente de los hombres y iban desgastando, ¿no es cierto?, como estrategia. Y vuelvo a lo que dije antes, ¿no? ¿Cómo pensaba el conductor en eso? No era de manual. Si vamos a hacer esto, porque vamos a obtener este resultado. Realmente lo han recibido los soldados argentinos, como también los ingleses con el bombardeo argentino. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia entre la logística de las tropas argentinas y la logística inglesa? Se han hecho muchos estudios referentes a eso. Y esto lo escuché hace un tiempo a alguien conocido tuyo, que es el teniente coronel Rico, que hablaba de la relación de combate. Claro. ¿No? Entonces uno dice, bueno, si acá yo tengo 100 hombres y acá tengo 300, cualquier lego que no entiende la materia militar dice la relación de combate contra él. 3 a 1. 3 a 1. Pero eso es falso. Porque si este tiene cañones que tiran a 10 kilómetros y este tiene cañones que tiran a 15 kilómetros, ya la relación de combate aumenta 5 veces más. Porque estos cuando lleguen a 15 kilómetros van a empezar a recibir fuego de artillería y estos no. Si este además tiene helicópteros que van avanzando por tanda de infantería y la infantería llega fresca y puede estar en las mejores condiciones y esta tiene que ir caminando por la turba, tiene 5 veces más. Si esto hace 70 días que están en el pozo de zorro mojado con la ropa tratando de secarlo del sol y esto viene con la ropa linda, seca, si estos no tienen comunicaciones, hemos tenido acá oficiales de comunicación explicando cómo que los bombazos le rompían los cables, no tenían elementos, más. Sumado al apoyo naval. Sumado al apoyo aéreo, que los sicarios tenían medios electrónicos y demás, y nuestros aviones de combate, lo mejor que teníamos, tenían que poner un avión privado, chiquitito, de última generación que tenía GPS, para hacerle el GPS al avión, que son nuestros queridos amigos de Cuadro Feli. Entonces, la relación de combate termina siendo 40 a 1, y sobre nocturno para avanzar de nuevo. Esa es la relación de combate, no es tres hombres de un lado y un hombre del otro, porque este hombre, como relación de combate, es 10 veces o 20 inferior a este hombre con todos los medios y temas. Creo que también hay algo más agregado, por esto va a traer conflicto. La experiencia de combate. Sí, no tengo conflicto. Creo que también es un plus para la relación de combate. Claro, y valorable para nuestras tropas. Porque sin ninguna experiencia de combate, lo han hecho los ingleses, hacer lo que hicieron. Bueno, muchas veces lo hemos comentado, es lo que había que haber en Peña. Que llegaban el 1 de mayo, tiraban 3 bombazos y las fuerzas armadas argentinas se iban a rendir. Y le costó 40 y pico de días de combate, tener que dar la vuelta por el estrecho, en fin. Y eso con gente sin experiencia de combate y las situaciones que estaban. Ahora, fíjense que desde la Segunda Guerra Mundial, la logística, y hoy más todavía, tiene un valor. Cuando recordamos en la Segunda Guerra Mundial, es una cosa muy breve porque no quiero poner a hablar de esa guerra, sino de la vida. El general que idolatraba a los norteamericanos era el general Patton. ¿Por qué? Porque era el que agarraba los tanques y avanzaba y operacionalmente todo el brillo del combate. ¿Pero por qué, para conducir el desembarco en Normandía, eligen a casi un ignoto general? ¿Que cuál era su especialidad de Dwight Eisenhower? La logística. Lo eligen por ser una eminencia en logística. Muchos hasta dijeron, y Patton se sintió como decepcionado, no van a elegir a este hombre, ¿qué pergaminos tiene de combate como comandante? Al lado mío, ¿no? Decía que era bastante egocéntrico. Pero además estaban Bradley, estaban un montón de comandantes. Sin embargo, el presidente norteamericano, que era comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, elige a Eisenhower, y la verdad que eligió bien, porque el planeamiento logístico del desembarco y la ocupación de Europa fue extraordinario. Y la guerra, si bien las operaciones fueron brillantes, la guerra la ganó la logística. Esa cenicienta que a veces los militares tenemos. Además, la intendencia y arsenales no figuran como armas de la institución, sino como servicios. Lo que pasa es que parecía peyorativo, no hay nada peyorativo, no hay nada más importante que servir. Servir a la patria, servir al prójimo. O sea que es muy loable. Respuesta de la guerra, así le dejamos la última media hora a Claudio para que nos cuente cómo está desarrollando unos ejercicios tácticos y logísticos para los jóvenes oficiales en el nivel táctico. Yo ya lo sé, lo estoy escuchando y lo estoy escuchando, pero nuestros oyentes deben estar ansiosos de conocer esto, porque es muy interesante el trabajo que hace alguien que, al igual que yo, no somos veteranos de guerra de Malvinas. ¿Alguien contestó algo referente a la diferencia esencial entre la guerra? No, con respecto a la guerra no, Walter dijo que bueno, si le pusieron un 5, me voy a estudiar, chau chau. No, un 5, bien. Bueno, porque no sabe cómo calificaba yo, un 5 era una nota bastante buena. Después tenemos, haciendo mención a Forti, Miguel Rodríguez Acosta, saludos a los soldados de intendencia de Gornos, Alejandro Guevara, Olate y Carlos Díaz, todos soldados. Hola, teniente. Nombrado en el libro. Exactamente. Hay un saludo especial para el invitado. Bienvenido, Claudio Lín, qué bueno que integres la comisión, siempre escuchar de tus virtudes como soldado y hombre de bien. Éxitos. Muchas gracias. Esa es María que quiera... No, con respecto, cortando el tema de lo que es la ojalá quedara en la gente que nos está escuchando esta idea, porque esta idea para mí es tan importante que hace a toda la defensa de un país. El combate y la batalla son eventos militares. En cambio, la guerra es un evento político. Y esta diferencia es esencial y sustancial, porque el combate y la batalla es un problema del teniente, del capitán, o, en el caso de la batalla, del comandante del teatro de operaciones, de los generales. En cambio, la guerra es un hecho de los políticos. El militar no decide ninguna guerra, esto tiene que quedar claro, porque muchas veces el civil que no conoce, y algunos militares también, dicen, los militares perdieron la guerra. Nunca un militar pierde la guerra. Un militar puede perder una batalla. La guerra la pierde la nación. Y si hay algún responsable, son los conductores políticos de la nación. En este caso, de Malvinas, vamos a ser conscientes, no vamos a negarlo, da la casualidad que la condición política de los militares. Esto es verdad, pero no la pierden como militares, la pierden el evento político. Y cuando uno analiza quién ganó y quién perdió, yo podría decir que nosotros perdimos la batalla, porque el hecho militar, después vamos a, si quiere podemos hacer una diferencia entre combates y batallas. Nosotros perdimos la batalla, fundamentalmente por la logística, no por la capacidad de nuestros pilotos de la Fuerza Aérea, nuestros marinos, de nuestros oficiales, de nuestras tropas de ejército, de nuestra infantería de marina. La perdimos por la logística, no tuvimos los medios para enfrentar a la segunda o tercera potencia del mundo, apoyada con todos los medios de la primera potencia. Tuvimos bravos logísticos que no tuvieron los medios, porque realmente los sí, se enseñaron en los servicios de intendencia, arsenales. Leer el libro, decir, yo soy infante, ¿no es cierto? Yo he salido al terreno, yo he tenido ejercicios y demás, y cuando uno empieza a ver qué hay para atrás, dice, bueno, pues ahí llegó la comida. Atrás de eso hay un mundo que no termina, una línea enorme que no termina, y gracias a Dios, que no termina, porque se termina la guerra. O sea, se pierde una batalla. Bueno, ¿qué decía Napoleón? El ejército camina sobre su estómago. Exactamente. ¿Y por qué Rommel termina en África, pierde? No, porque era menos que era el comandante, el mejor comandante, y tenía los mejores tanques, pero se le acabó el combustible. Porque con buen criterio, los ingleses, en vez de atacar los tanques, fueron a atacar los tanques, pero el combustible. Esa es la mentalidad inglesa, la aproximación indirecta. Hoy estamos un poco teóricos. Oye, la verdad que en vez de atacar los tanques, atacaron los tanques de combustible. Y los tanques alemanes se quedaron sin combustible. Pero decíamos, y para terminar este bloque, que la batalla la perdimos, porque perdimos el hecho militar. Pero la guerra, que son conseguir objetivos políticos. Yo creo que la Argentina consiguió más objetivos políticos que Gran Bretaña. Lástima que se han quedado con las islas, que era el objetivo quizá político más importante. Pero ellos recuperaron lo que tenían antes de la guerra. Quedaron igual que antes de la guerra, políticamente hablando. La Argentina consiguió muchos objetivos políticos, entre ellos, que durante 35 años se sigue hablando de la guerra de Malvinas, la guerra de Malvinas tiene el tapete internacional, está en todas las presencias de Argentina en las Naciones Unidas. Entonces yo no sé quién ganó más en la guerra, políticamente hablando. La Macana, que con los acuerdos de Madrid, y yo agregaría con los acuerdos de Forador y Duncan, que bueno, esto es para discutir más, estamos desperdiciando algunos logros que podríamos tener. Si tengo un apoyo, dígame despacio, que estoy apurado. Roque nos está apurando. Roque nos está apurando, y como no está Gustavo Varela hoy para decirle, Roque Torres, los controles son todos tuyos, ahora sí, ¿no? Adelante. Voy a hacer minutos. Casi medio siglo de experiencia en refrigeración. Amitros de General Paz. Venta de aires acondicionados BGH, cámaras frigoríficas y todo para refrigeración. Te esperamos en Avenida San Martín entre Cabezón y San Nicolás. Teléfono 4502-4858. Te invitamos a conocer el nuevo formato de nuestra página en internet. www.radioam610.com.ar. Entra y sorprendete. Contador público Benjamín Ruiz. Especialidad en gestión de empresas, pymes y unipersonales. Asesoramiento en procesos administrativos y contables. Confección de informes de resultados económicos y financieros para la toma de decisiones. Armado de carpeta para entidades financieras. Asesoramiento impositivo, alta de impuestos. Presentación de declaraciones juradas impositivas.